mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, estamos aquí en La Cabuya tejiendo resistencias desde la radio y hoy en cabina les vamos a acompañar Juaco, Leo y Génesis. Les tenemos una hora de programa rebelde como siempre y les mandamos un fuerte abrazo por estar sintonizándonos una vez más en este programa. Y queremos como siempre saludar a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya. Y recuerden que podemos mantener contacto también vía WhatsApp al teléfono 8305-3777. Bueno, y el Observatorio Centroamericano de Género y Medios GEMA lanzó una campaña sobre maternidades libres y elegidas. De eso vamos a conocer el día de hoy en La Cabuya. También hace poco los compañeros y compañeras de Guanarred celebraron y conmemoraron 10 años, ya encaminado a los 11. Hicieron una presentación de nuevo logo, nuevas energías también de trabajo, nuevos espacios para vincular. Así que todo eso sucede el día de hoy aquí en La Cabuya. ¡Empezamos! Escuchamos la voz de la abuela Sunilda, madre e inspiradora del proyecto Tonolec, que nos interpretan junto a ella Canción de Cuna. cabuya, luchas justas y dignidad. Seguimos aquí en La Cabuya tejiendo resistencias y como les contábamos al inicio del programa, hoy vamos a conocer bastante a profundidad la campaña Maternidades Libres y Elegidas. Esta es una campaña producida desde el Observatorio de Género y Medios Centroamericano, GEMA, que es un espacio donde convergen comunicadoras feministas que tienen distintos espacios de trabajo, académicos, organizaciones sociales y a través también del activismo se han unido para construir discursos diferentes en torno a los derechos de las mujeres. En este caso, estamos en el mes de agosto, que es un mes en el que nos bombardean con el tema del Día de la Madre, porque, como sabemos, en la cultura patriarcal y capitalista en la que vivimos, la maternidad se ha construido como una asignación obligatoria para las mujeres. Estas maternidades impuestas permiten que siga existiendo una dependencia de las mujeres en relación a los hombres, que haya control, que haya sometimiento a muchas formas de sentir que reducen a las mujeres, en vez de ser personas, a ser solamente madres. Por eso, GEMA ha decidido lanzar esta campaña en la que quiere provocar un discurso alternativo y disidente sobre la forma en la que el capitalismo nos había construido esta noción de la maternidad. GEMA quiere recuperar ese homenaje ancestral a las mujeres que deciden ejercer la maternidad como una parte de sus vidas y celebrar, por supuesto, todas esas maternidades que irrumpen en el capitalismo y reescriben la forma de ser madres en una sociedad patriarcal y de consumo. Así que bueno, hoy les queremos compartir algunos testimonios de mujeres que nos compartieron cómo ha sido su experiencia de vivir una maternidad diferente y tratar de construirla de una forma más libre. Y también les vamos a compartir una entrevista a profundidad que tuve el placer de realizarle a las compañeras Andrea Cuenca y Coral Herrera, ambas voceras de GEMA, donde ellas nos van a explicar muchísimo más en detalle en qué consiste esta campaña, cómo podemos conocerla más y cómo podemos también difundirla y compartirla con nuestras amigas, vecinas, compañeras y demás. Un tema muy importante, la maternidad y el derecho de las mujeres a decidir si desean ser madres o no. Mi nombre es Laura Contreras, más conocida como Lauco. Hola, soy Coral Herrera Gómez, soy escritora. Mi nombre es Daniela Martínez Castro, yo soy productora audiovisual, maestra de yoga, especializada en niños y niñas. Yo soy Laura Chinchilla Alvarado, soy comunicadora, productora audiovisual, feminista, ecologista, mamá de dos niños. En grandes rasgos, mi vida es ser mamá, ser activista feminista, ser asistente dental y una de mis grandes pasiones es ser poeta. Y bueno, vivo en Costa Rica desde hace 6 años. Emigré desde España y tengo un hijo, un bebé de 1 año, que es Tico. Y bueno, aquí está Antonio también, que le gusta mucho cantar. Canta, mi amor. Y es mi hijo Antonio, tiene 3 años. ¿Aventura? ¿Reto? Sorpresiva, rebelde y amorosa. Para criar o tratar de criar a Camilo y también criarme a mí misma. Quizá la palabra que me vino a la mente desde el principio fue brutal. Brutalmente hermoso, brutalmente difícil, brutalmente brutal. Esa fue la palabra, ¿no? Incluso se lo dije a mis amigas. Recuerdo que les dije, ustedes no me habían dicho que esto era tan brutal. Y la mayor parte me dijeron, bueno, porque solo se cuenta lo bueno, ¿no? Si te contamos todo, todo, en su complejidad, pues te hubieras desanimado. Para mí las 3 palabras que pueden describir la maternidad son amor, responsabilidad y compartir. Sorpresiva porque nunca me imaginé ser mamá, yo en mi vida no quería, o sea, no era una de mis metas. Y rebelde porque no es una maternidad normal, o sea, aunque yo lo amo a Camilo, yo también sé que yo necesito mis espacios, yo también sé que necesito mi tiempo. Responsabilidad porque ya no es

a vivir en esta sociedad en la que les tocó vivir, ¿verdad? Y al mismo tiempo puedan ir incorporando una mirada de mundo que permita cambiar las cosas que no están bien. Para mí es complejo, ¿verdad? Educar niños que viven en un mundo donde todos esos roles están socialmente definidos, asignados y súper, ¿verdad?, encuadrados. Socialmente se cree que primero ellos, primero ellos, primero ellos. Y sí, o sea, en muchas ocasiones a la educación, a muchas cosas iban primero, pero también dejar un campito para la mamá y para el papá. No sé cómo explicarte. Yo lo que veo es que la productividad que nos exige el capitalismo es completamente incompatible con la maternidad. Lo de la conciliación yo creo que es una cosa pues para mamás noruegas, finlandesas, islandesas, que tienen una serie de derechos y de condiciones en los que maternar es mucho más fácil, ¿no? En el caso de la inmensa mayoría de las mujeres del planeta, no podemos. Es que la maternidad no puede ser impuesta desde ningún lugar. No puede ser impuesta ni en un caso trágico de una situación de abuso sexual, donde ahí además hay condiciones de riesgo de todo tipo. No puede ser impuesta a mujeres que no quieren ejercer la maternidad porque tienen otro tipo de proyecto de vida. No puede ser impuesta a mujeres que ya tienen un montón de hijos y que están poniendo en riesgo su cuerpo. Es decir, desde ningún punto de vista existe sensatez en que la maternidad sea algo impuesto. Ser mamá a la fuerza debe ser horrible, debe ser de verdad que frustrante no poder cumplir sueños, no poder cumplir lo que uno desea por el hecho de verse obligada a ser mamá o tener que no poder elegir, ¿verdad? Definitivamente la maternidad debe ser una elección, pues es una gran responsabilidad. Y lo que dice la sociedad de que si no soy mamá, soy incompleta, es un error. Es totalmente un error. Es un error del mismo sistema. Entonces, si yo sé quién soy, qué quiero, para dónde voy, y soy empoderada y fuerte y valiente, eso es suficiente. Yo no necesito de estigmas ni de estereotipos que la sociedad me dice. Así soy yo y se acabó. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento. Maulla el gato, lo ladran los perros. Que no te sorprenda que suene el cencerro. Que late, late y te ilumina. Lo bailo en la calle con todas las vecinas. Del corazón de Argentina, pa' todas las mujeres del mundo y de América Latina. Traigo los cuatro elementos y a mi lengua que se monta el viento. Hay paloma, lléname de amor. Mi Bolivia late más allá del tiempo. Yeah, yeah, yeah. Para que despierten las sacerdotisas. Escuchábamos a Paloma del Cerro y Miss Bolivia con esta canción dedicada a todas las madres. Yo soy Laura, soy comunicadora social, feminista, ecologista y mamá. Mi nombre es Andrea Cuenca Botey, soy psicóloga, tengo 39 años, trabajo en la Universidad Estatal a distancia. Y mi maternidad ha sido una aventura, un reto y un volver a lo simple. Para mí la maternidad es un ejercicio revolucionario de dulzura y de responsabilidad. Celebremos las maternidades libres y elegidas. Un mensaje del Observatorio de Género y Medios Centroamericano, GEMA, con apoyo de UAC. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Mi nombre es Laura Contreras, más conocida como Lauco. Soy mamá desde hace 10 años, pero también comparto mi vida con mi pasión, que es la poesía y el activismo feminista. A veces solo quiero apagarme, como las estrellas que se cansan de brillar. Olvidarme por completo de mi realidad. Construir la falsa llena de mentiras que me hagan reír. El tiempo se apaga como esos relojes de arena fracturados, como los relojes de sol que explotan en nubes oscuras. A veces solo quisiera dormir. Dormir soñando aberraciones como quien llega al infierno sin ojos, siendo tocado por seres indescriptibles, oliendo la fetidez de sus alientos. Así como los niños que no pueden defenderse, ese no que atraganta en la infancia, quebrando la indefensa ingenuidad. A veces quisiera no estar, dejarme de pendejadas, abrir la puerta y nunca más regresar, no regresar. Como cuando los árboles se secan de raíz después de cortarle las hojas, seca, llenándome de hongos. No estar, como no están los muertos, pero sí los cadáveres así de quietos. A veces quisiera creer en fantasías estereotipadas, caer en los roles sin justificarme, entrar en letargo hibernando como la tripulación de Ulises buscando el reino de Hades. A veces quisiera hablar de poesía, escribir, coger con poesía, como si cogiera por primera y última vez, como esos amores sexuales, verdaderamente sexuales, pervertidamente sexuales. Como quien coge con un amigo, para eso están, para sacarte de apuros y necesidades. A veces quisiera salir despavorida, como cuando escuchas el aguacero y tienes la ropa tendida y el sudor se pierde entre las gotas de lluvia, así de despavorida, como escuchar la llave en la puerta. Bueno, y seguimos aquí conversando sobre la campaña Maternidades Libres y Elegidas producida por el Observatorio Centroamericano de Género y Medios, GEMA. Y hoy me acompañan en cabina Coral Herrera y Andrea Cuenca, ambas voceras de GEMA y que también nos compartieron un poco de sus historias de la vivencia de esta maternidad. Y ahora, hablábamos en el bloque anterior de que no solo las mujeres con hijas o hijos deben soportar un montón de estereotipos. ¿Cuál sería entonces ese costo social que afrontan las mujeres que más bien deciden que no quieren ser madres? Pues inmenso, porque se las ve como seres raros. Se supone que las mujeres nacemos para cuidar a los demás, ¿no? ¿Y qué pasa con una mujer que no quiere tener bebés? Yo creo que no hay nada más valiente hoy en día que decir no quiero ser mamá y no quiero criar y no quiero, ¿vale? Incluso yo tengo amigas que lo han decidido y les encantan los niños y con mi bebé se lo pasan maravillosamente y los adoran y los quieren y tienen sobrinos y sobrinas y los quieren, pero no quieren ser mamás. Ahí hay un asunto que tiene que ver también con cuáles son las posibilidades reales que nos está dando la sociedad para ser mamás. Efectivamente, hay un maltrato, una agresión, en algunos casos muy disfrazada, ¿verdad?, hacia las mujeres que deciden no ser madres. Por ejemplo, yo he conocido mujeres que no les permiten operarse porque el médico considera que después se puede arrepentir de la decisión que tomó. Decidir ser mamá o no serlo es algo súper íntimo. Nadie debería poder decirle a una mujer que está convencida de su decisión y que se quiere operar, que cuidado después se arrepiente, que después cuando esté vieja y sola, que después, ¿verdad? Porque ahí ocurren miles de cosas. Primero, pensar que los hijos tienen la obligación de hacerse cargo de los papás, pero se nos responsabiliza a las mujeres tanto del cuidado de los menores, del cuidado de los mayores. Los y además, la gente con problemas, claro, de movilidad, la gente con enfermedades. Todos los cuidados. Entonces también, ¿verdad? Después se nos cuestiona porque si no tenemos hijos, ¿quién nos va a cuidar? Pero además se invisibilizan los otros maternazgos que tenemos las mujeres en esta sociedad, que son todos estos que acaba de decir Coral, ¿verdad? Es decir, no solamente nos hacemos cargo de nuestros hijos, aquellos que son biológicos y paridos y etcétera, sino que nos hacemos cargo y generamos relaciones de maternidad con muchas otras personas en nuestro entorno, casi de forma obligada. Entonces ahí habrían varios temas, o sea, las mujeres que deciden no serlo porque de verdad no quieren y tienen todo el derecho, las mujeres que deciden no serlo porque esta sociedad no nos está dando condiciones reales para ejercer la maternidad de forma amorosa y libre y gozosa, ¿verdad?, como debería ser, porque siempre hay algo a lo que debemos renunciar o ceder porque no existen las redes, los apoyos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, ¿qué pasa con todos esos maternazgos que las mujeres casi que de forma obligada vamos asumiendo a lo largo de nuestra vida? Entonces, ¿cuál sería, ya haciendo una síntesis, el mensaje que quisiera dar Gema con esta campaña en el mes de agosto a todas las mujeres que también nos están escuchando el día de hoy? Bueno, uno de los mensajes es que las niñas y las adolescentes tienen que vivir su infancia y su adolescencia felices, libres de violaciones y agresiones sexuales y también libres de la violencia del Estado que las obliga a parir. No puede ser, o sea, no puede ser que un violador tenga como pena 12 años y que una niña violada que aborta tenga como pena de cárcel 30 años. Es una barbaridad. O sea, nosotras al leer el texto que se leyó el día de la romería de la Virgen de los Ángeles nos sorprendió mucho cómo se culpabiliza y cómo se criminaliza a las mujeres, ¿no? Tanto las que eligen ser mamás como las que no lo eligen y son obligadas a parir. Creemos muy importante respetar los derechos humanos de las mujeres, porque las mujeres también somos seres humanos, ¿no? Y es decir, que las maternidades sean libres, que cada una de nosotras pueda decidir cómo maternar y cómo criar, pero sobre todo que tengamos apoyo y sobre todo eso, garantizados nuestros derechos humanos. Creo que es importante enfatizar en lo que plantea Coral, de que son las maternidades, es decir, no hay un único ejercicio de la maternidad. Las maternidades se viven y se expresan de forma muy distinta porque atraviesan nuestros principios como seres humanos, nuestras religiosidades o no religiosidades, nuestras posiciones políticas, ideológicas, también la forma en la que hemos podido acceder a la educación o no. Es decir, no hay una única forma de ejercer la maternidad, son múltiples. Ojalá lo que uno aspiraría es que las mujeres tengamos la oportunidad de ejercer maternidades sanas, amorosas, sin culpas, con apoyo de otras mujeres, pero también con apoyo de los hombres. Es decir, esos niños y esas niñas tienen también papás que deberían hacer ejercicios responsables de su paternidad. Porque también hay una depositación de toda la crianza y el cuidado de los menores y las menores en las mamás. Los hombres tienen que acompañar más esta labor del cuidado y crianza de los menores. Y disfrutarla, porque no es solo un tema de obligaciones, claro, ¿no? Como padres, sino también que sepan disfrutarla y que puedan dar a sus hijos y a sus hijas todo el amor y el cariño del mundo. Creo que hace falta insistir más en los padres que en las madres. Al final el tema de la paternidad es un tema fundamental, ¿no? Hay que hacer como un llamamiento a la tribu, a la comunidad, ¿no? En las comunidades rurales los bebés se crían entre todos y entre todas, ¿no? Las mamás pueden ir al campo a trabajar, se van turnando, se van apoyando mutuamente. Y en las ciudades eso lo hemos perdido, ¿no? La idea de la comunidad para criar. Porque realmente, si lo pensáis desde un punto de vista histórico, esto de que esté una madre sola en su casa cuidando un bebé es algo absolutamente nuevo. Yo creo que es muy importante que las mamás tengamos independencia económica para poder ser mamás y también estar en el mundo laboral, ¿no? Porque si no, estamos condenadas un poco a la dependencia. Y bueno, pues como decía la compañera Andrea, creemos que es muy importante destacar el tema de lo gozoso, del placer y de lo bonito que es la maternidad, pero no para mitificarla como si fuera la quinta esencia. O sea, ser mamá no te hace más feliz, no es la solución a todos tus problemas, ¿no? Igual que el amor romántico, ¿no? No hay que mitificarlo, simplemente que se den las condiciones para que podamos disfrutar de ser mamás y que los bebés y los niños y las niñas también puedan disfrutarlo, ¿no? Con mamás alegres y felices, que eso es muy importante. Chicas, y ya entonces para ir cerrando, ¿cómo podemos hacer y para que las personas que nos escuchan puedan buscar más sobre esta campaña de maternidades libres y elegidas y sobre el trabajo que realiza GEMA? ¿Cómo podemos seguirles? Bueno, tenemos una página en Facebook, GEMA Observatorio de Género y Medios Centroamericanos. También tenemos un grupo de comunicadoras feministas GEMA, nuestra página web que es elobservatoriogema.com. Tenemos un Twitter también, os podéis buscar en Twitter. Y en la página de Voces Nuestras. Así es, así que todas las personas que nos escuchan, si quieren conocer más sobre esta campaña y sobre la importancia de reivindicar las maternidades libres y elegidas, recuerden que pueden ingresar al sitio web www.observatoriogema.com o, como dijo Coral, seguirlas ahí en el Facebook o a través de Twitter y todas las redes sociales. Muchas gracias a Coral Herrera y Andrea Cuenca que nos han compartido más sobre esta campaña. Y desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, les acompañó Génesis Santiago R. Cruz. Siempre se debe estar serena ante la dificultad y pedirle a Dios su ayuda. ¡Madre Dios! Me serviría que extendieras el tiempo a ver si salgo de todo en algún momento y no tan estresada. Heme aquí, tratando de escribir porque me ayuda a huir un rato y no puedo. Solo quiero ser cómplice de las imágenes, sin tener que esperar hasta la madrugada o la noche, sentarme serena con mis rituales. Anda, lávate los dientes, ya casi pasa la buseta por vos. Regreso. Veo el papel donde escribo este poema todo manchado y caótico. Lo escribí mientras hacía el almuerzo, lavaba los platos y alistaba a mi hijo para la escuela. A veces quisiera apagarme, así como las estrellas que se cansan de brillar. No me reclame ni si lo abandono, le peleo a la vida por usted, tesoro. No me reclame, niño, si me demoro. Ay, qué camino tan parejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos.

gente. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Como les contamos al inicio del programa, hace poco las y los compas de Guanarred celebraron 10 años de conformados y el pasado 5 de agosto presentaron un nuevo logo y un cambio de imagen, todo esto con una peña cultural. Nati Serrano nos cuenta sobre los orígenes y el crecimiento de la Guanarred, así como el trabajo desde las experiencias comunitarias para transformar a Costa Rica. La Guanarred es la red de arte y gestión cultural comunitaria. Es una red a nivel nacional que reúne artistas, gestores y gestoras culturales que trabajan desde las comunidades. Nace en el año 2005 en Guanacaste como un proyecto que lo que buscaba desde un colectivo que se llamaba La Peña Nicoyana, recuperar espacios públicos a través de peñas culturales, donde lo que se hacía era llamar a los artistas de la comunidad y poder exponerlos, ¿verdad?, para que la gente conociera todas las expresiones del arte que existían en estas comunidades y recuperar esa memoria. Posteriormente, ya en el 2006, cuando se extiende al lado de occidente del país, San Ramón, Naranjo, Palmares, se empieza a hacer una red nacional. Eso sucede en el 2006 y después esa red se extiende a otras comunidades, que van a Cerrí, la zona sur, el Caribe, varios colectivos en Cartago, etc. Y lo que busca es trabajar diferentes temas. Tenemos colectivos que trabajan desde los temas artísticos de teatro, danza y música, hasta colectivos y colectivas que trabajan economía solidaria, ecologismo, agroecología, educación popular, feminismos, diversidad sexual. Y lo que buscamos es romper un poco el paradigma de lo que es la cultura, que siempre se ha visto como las expresiones del arte simplemente, digamos, el teatro, la música, las artes plásticas, la literatura, para decir que la cultura es todo lo que hacemos diariamente, desde la forma en que nos relacionamos, hasta cómo, lo que consumimos, hasta en nuestro relacionamiento con el medio ambiente. Entonces, de ahí nace la Guanarred, ¿verdad?, como una red que lo que busca es generar espacios de convivencia entre gestores, gestoras, artistas y personas interesadas en los temas culturales y en la recuperación de los derechos culturales, para poder aprender de las experiencias comunitarias y de cómo se hacen todas estas gestiones desde las comunidades. Como la Guanarred ya cumplió 10 años, entonces el pasado 5 de agosto, aprovechando el Encuentro Mesoamericano de Educación, Cultura y Comunicación Popular, decidimos hacer el lanzamiento del logo, o el nuevo logo de la Guanarred, hacer un cambio de imagen de la organización. Ya esto se había venido hablando desde el año pasado, cuando cumplimos 10 años, y se hizo a partir de un proceso participativo, donde en una sincronización colectiva, que son los espacios de asamblea de la Guanarred, se hizo un taller y a partir de todos los elementos que salieron, que representaban a la red, se decide hacer un nuevo logo. O se rescatan todas estas ideas y se hace un nuevo logo, que es el logo que actualmente tenemos, que es un logo que representa las raíces, pero también las nuevas ramas, ¿verdad? Es, recordamos de dónde venimos, pero seguimos creciendo. Y esto también nos sirvió como excusa para poder acercarnos a otras organizaciones que tal vez no habían tenido tanto acercamiento con la Guanarred. Entonces ese día lo que planteamos, bueno, fue una primera actividad de lanzamiento que fue a las 4 de la tarde en el edificio de la FECO. Dichosamente la actividad estuvo muy bien, llegó bastante gente y también hicimos una peña cultural, como regresando a estas raíces iniciales de la Guanarred. Entonces tuvimos colectivos, bueno, generalmente músicos de moncho, circo, un micrófono abierto donde hubieron cuentacuentos, también poesía. Todo esto como para generar ese ambiente donde nosotros decimos, esta es la Guanarred, aquí están las puertas abiertas y cualquier persona es bienvenida, para generar con nosotros un cambio en la sociedad costarricense. Las sincronizaciones colectivas en la Guanarred se hacen de manera bimensual e itinerante. Esto quiere decir que cada 2 meses desde el inicio de año vamos a una comunidad distinta donde hay un colectivo o colectiva que pertenece a la red y este colectivo nos recibe y ahí hacemos nuestras reuniones donde se toman decisiones, se evalúan procesos, conocemos a estos colectivos y lo que hacen y la idea es que las personas que también quieran unirse a ese día puedan llegar hasta Orotina, ¿verdad? Y nos puedan acompañar y conocer nuestro trabajo. Y si se enamoran de él, entonces, pues, involucrarse de una vez, ¿verdad? No tienen que firmar nada, ni tienen que llenar ningún papel. Es simple y sencillamente unirse a una organización que trabaja en red y pueden unirse desde colectivos y colectivas hasta personas que hacen trabajo independiente en este tema. Entonces, la cita es este 13 de agosto. En Orotina, pueden ver nuestro evento en Facebook, que es GuanarredCR o Facebook/GuanarredCR. Y si también tienen alguna consulta, pueden comunicarse a guanarredcr@gmail.com. También si quieren conocer un poco más sobre nuestro trabajo, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que es Guanarred Costa Rica. Ahí van a ver algunos videos, digamos, que hablan sobre nuestra filosofía, nuestra metodología de trabajo y lo que hemos estado haciendo durante estos 10 años. Hay gente que pasa por la vida, camina sobre el polvo, dejando apenas una huella que se borra. Hay otras que sobre el polvo pisan, deprisa y sin cuidado, alborotando un viento, un gran viento. Esa es la gente que quiero, las que pintan un lucero, aun sabiendo que son más incandescentes, a sabiendas de que el cielo es solo hueso, un lugar de magia que nos quiebra el seso. Hay gente que pasa por la vida llevando solo un cuerpo, hace el amor y el cuerpo queda, no se enrolla. Hay otras que a la piel le sacan chispas, la inflaman y la esparcen, calman los sufrimientos con los besos. Eso, esa es la gente que quiero, las que pintan un lucero a sabiendas que son más incandescentes, de que el cielo es solo eso, un lugar de magia que nos quiebra el seso. Por la vida se bebe solo un sexo, tienen la piel dormida de tantos preceptos. Hay otras que buscan el cariño, lo toman despacito, no importa de qué manos vienen, de qué boca. Esa es la gente que quiero, las que pintan un lucero a sabiendas que son más incandescentes, a sabiendas de que el cielo es solo eso, un lugar de magia que nos quiebra el seso. ¿Pero qué más da si con ese lugar se puede